universo más lejano, el planeta, uno de los planetas más pequeñitos del sistema solar, suenan unas voces. Son las voces de Taller 2 que están anunciando su nuevo programa. Ahora comienza. Nos acompañan en el estudio. Facundo, que está a cargo de los controles. ¡Saludos! My name is Pascalation. Me llamo Pascal. Víctor. Violeta. Sayen, y estoy en los computadores. Excelente. Y se integran dos compañeros más. Chiques, preséntense por favor, que estamos en el momento de las presentaciones. Hola, no sé quién es, pero hola. Soy Iax y estoy en Radio Darbu. Hola. Perfecto. Nos vamos con música y partimos con el primer bloque. ¿Partimos con música? Scream your name. Hello, hello. Do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Ahora el Diego nos había dicho que tenemos un saludo, pero solo tengo algo que decir. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Oye, efectivamente tenemos un saludo que lo vamos a poner ahora mismo sonando. Atención. Buenas tardes, chicos y chicas de la Radio Tarpuy. Un saludo a todos los que están detrás para permitir que la radio hoy día esté al aire. Puedo escucharlo en vivo ya que donde trabajo no hay señal y no los puedo escuchar nunca. Así que un saludito y un besito a todos y especialmente a El Evancito. Ahí tenemos nuestro primer saludo. Le recordamos a todos los auditores y auditoras que están escuchando que pueden enviar saludos en audio. ¡Es mi papá! Oye, si alguien quiere mandar saludos, también puede hacerlo por acá. Soy Ramiro, no pude presentarme. Saludos al papá de Evans, que no lo conozco, pero igual. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, mi mamá, mi gatito Cojito. Cojito. Sí, está Cojito. A mi otra gata Melina, a mi otra gata Yuki, a mi otra gata Pantufla. ¿Cuántos gatos tenés? Cuatro nomás, solo tengo cuatro. Ah. Y a mi yo del futuro. Yo quiero mandar un saludo a todos los radio auditores que están aquí escuchando la radio Tarpuy. Saludos a mi papá que está operado de los testículos. En serio, para no tener hijos, para no tener más hijos. Oye, igual que importante que los adultos en la sociedad hablen, sobre todo entre masculinidades, hablen de la importancia de la vasectomía. Y gracias, Evans, por comentar ese tema que siempre es muy importante. Y tenemos un guión, pero antes de partir con el guión, tenemos que enviar un tremendo saludo a los compañeros y compañeras que están llevando a cabo su proyecto de centro de estudiantes, que es la Operación Helado. Esos son los compañeros y compañeras de Taller 1 que nos están escuchando en este momento desde el taller, el Tincuchico, donde están elaborando todos los menjunjes, todas las sustancias, todos los néctares con los cuales terminarán haciendo sus helados, ¿ya? También un saludo a mi abuelita y a mi abuelo, que no dudo que escuchen la radio de Tarpuy, pero si la escuchan, un saludo a ellos. No estaba antes, cuando hicimos antes radio, pero ahora hay un lo que he llamado programas independientes donde puedes hacer, es como un bloque donde puedes hacer un mini bloque de lo que quieras. Buenísima. Yo le quiero mandar un saludo a mi perra Cala. Espero que no te estés portando mal, ni que te estés comiendo el confort ni el papel higiénico. Eso. Oye, nos llegó otro saludo, lo vamos a poner y vamos a continuar con el guión. Importante que no se nos olvide el guión. Quiero mandar un saludo a la Radio Tarpuy, a todos sus participantes, todas y todos sus participantes lo hacen increíble. Felicidades por mantener esta trayectoria. Son una radio muy entretenida, se aprenden cosas y gracias por eso. Además, quisiera pedir un tema. Quiero pedir el tema Soy Yo de Bomba Estéreo, dedicado a Pascal. Oye, temazo que nos pide Mariela, que envía saludos también por el chat. Oye, y esa es la tremenda canción, me gusta un montón el videoclip. Es muy buena la canción y aquí nos los dejamos con Soy Yo. Dentro. Hey. soy yo. Hola, bienvenidos de vuelta. Están escuchando Radio Tarpuí y hoy y ahora junto a Lía vamos a hablar sobre, no sé, datos sobre programas independientes. Son las 12 con 29 minutos. Hola, quiero enviar un saludo a los tipos, o sea, a la gente que está haciendo los helados, porque y una pregunta también. ¿Qué van a vender los helados sabrosones que están haciendo? ¿O los se los van a quedar ustedes y se los van a comer ustedes? Vamos a dejar esa pregunta para los auditores de Taller 1 que están, mientras elaboran sus helados, están escuchando la radio para que nos puedan contestar. Pueden venir acá, que venga uno solamente al estudio y nos puede contestar esa pregunta y las demás preguntas que haya. Si los venden, ¿a cuánto los van a vender? Porque quiero comprar. Sí, ¿quién no? Mucho helado sabroso. ¿Quién no quiere comprar? Bueno, hablando del tema de los programas independientes, ahora, o sea, el año pasado también se podía, no sé si los recuerdan, pero se puede hacer un programa por nosotros mismos, por los niños, sin el profesor, así organizarlo solo nosotros. En el recreo durante 31 minutos. O sea, 30 minutos. Nada, es que me confundí porque los programas que yo hacía duraban siempre 31 minutos. Con 48 segundos. Hoy era un homenaje a esa tremenda serie de televisión llamada 31 minutos. Sí, me cae bien Bodoque y Juanín. Tulio es muy presumido. Me caí mal, Tulio. ¡Oh, qué te pasa! ¡Yo, amor! Oye, venga. Bueno, llegaron unos emisores a decir que no van a vender los helados, sino que es más bien un proyecto del Centro de Estudiantes, ¿ya? Pero igual nosotros... Es justo, porque nosotros también teníamos, hoy día tenemos un proyecto de ver una película y dijimos que era solo para Taller 2 y esto es justo que los helados solo sean para Taller 1. Eso es verdad. Espero que le queden muy ricos. Yo quiero comprar helados. ¿De qué sabores los van a hacer? Oye, buena pregunta. Yo vi que había manzana, que había plátano, que había uvas, que había naranjas... Yogurt, leche, azúcar, entre otras cosas muy ricas para poder elaborar helado. No, piña no vi, lamentablemente. Y ahora sí podemos iniciar. Ahora sí podemos iniciar el coso este con yo y Elias. ¿Pero qué cosa? Ah, bueno, igual. Datos, curios y curiosidades sobre FNAF. Inicia por vos. No sé. Hablar como mexicano. No sé, pues güey. No, suena horrible. Uy, la mato de Purple Guy. No, qué dato más caca. Qué dato más. Pero qué dato más malo, es un asco. Qué dato más caca. No me había dado cuenta. Ya, Ah, sí, preguntas, datos y curiosidades sobre FNAF. Primera pregunta. La mordida del 83 donde le sacaron la ñoña al niño, es el llorón. The Grinchel. ¿Sí? Sí. Es la mordida del 83 o del 87. Es la mordida del 83. Es la del 83. Sí, está el 87 no la hace ese porque... ¿El no la hace Mangle? Aparte sí. Aparte la del 87 ya había cerrado la pizzería de Fazbear Entertainment. Sí, oye, tengo una duda. ¿Qué es FNAF? ¿No sabes? FNAF es una abreviación que significa Five Nights at Freddy's, que son 5 noches con el Freddy. Es que recuerden que nuestros auditores y auditoras no necesariamente saben lo que nosotros sabemos, por lo tanto les podemos contar que 5 noches con el Freddy es un videojuego. Es uno, profe, son como 9 juegos que hay. Ya, pero explícalo a los auditores y auditoras. No son juegos, son como 9 juegos que hay. ¿Qué tal? FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF Security, FNAF Caesar Location, 4. FNAF 6, que sería el Pizzería Simulator, FNAF UCN, FNAF Hell Wanted, FNAF Security Breach, y uno que es un poco aparte, que no tiene tanto que ver con toda la parte, que es FNAF, ¿cuánto era? FNAF Security World, Breach FNAF, Ring. FNAF World, y también está el Security Breach Ring, que es como una actualización del Security Breach. Y el FNAF Hell Wanted 2 también está. ¿Ya salió? ¿El Hell Wanted 2? Sí, ya salió hace poco. Como para el 2023. ¿Sí? Ahí. Tú... Hay muchas teorías que dicen... Vengan al rap de Perú, y esto dice así. El pueblo es marrón y la gente es marrón. Todo lo que veo en la calle es marrón. Toco a un niño y es marrón. Me dijo que es Tilín y es marrón. Por la calle voy caminando y todo es marrón. El cielo es marrón, la gente es marrón. El árbol es marrón y todo es marrón. Y no lo puedo creer. Todo es marrón, me vuelvo loco por el marrón, me vuelvo loco por el marrón, me vuelvo loco, me estoy volviendo marrón. Por la calle voy caminando y me dicen, oye marrón, ¿cómo vas por ahí? Y le dije, ¿qué pasa marrón? ¿Tú crees que me puedes llamar marrón? Porque tú crees que tú eres marrón, pero yo soy más marrón, marrón. Así que por favor, trata de decirme que soy un poco más marrón. Eres marrón, yo soy marrón, tu mamá es marrón y tu papá es marrón. Pero eso también tendrás que entender, que en el pueblo marrón todos somos marrón. Así que por la calle voy caminando, barrios altos y Callao también pasando. Voy pasando por Lince, voy pasando por la calle. Lima es marrón, Lima es marrón. La mano para arriba, la mano para arriba. Todo es marrón, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba. Todo es marrón y mini rap es peruano. En la ciudad es marrón, Lima es marrón. Y Perú es marrón y todo es marrón. La gente es marrón y yo soy marrón. Y todos los que me ven son marrones. Y yo soy marrón y no me importa. Y yo soy marrón y no me importa. Soy marrón, tú eres marrón. Tu mamá es marrón y tu papá es marrón. Tu perro es marrón. Yao. Y toda la gente marrón dice así. Ahora medio ambiente. ¿Qué? Ahora vamos a hablar de los del medio ambiente. Oye, ¿qué está pasando al respecto? Dijimos que este programa íbamos a hablar un poquito de contenidos así del mundo actual. Pongan el rap de Perú. Es que hay una noticia que no fue hace tanto, o sea, fue igual hace un poco principio de año, pero es que está pasando que Rusia descubrió que hay mucho petróleo y gas para máquinas, pero como Chile está al ladito, quiere defender a la Antártida. ¿En la Antártida? Sí, en la Antártica. Oye, eso no fue hace como un mes. Bueno, entonces quieren extraer eso y Chile se está poniendo en contra de eso, entonces probablemente vamos a entrar en guerra, yo creo. Porque Chile está tan pobre que lo quiere. Nada, no sé. Pero, profe, ¿podemos hacer ASMR? Debo ir al baño y estoy seguro que a nadie le importa lo que estoy diciendo ahora porque voy al baño. Eso es verdad. Oye, y a mí me parece impactante el considerar la posibilidad de que Chile esté la posibilidad de que Chile vaya a guerra en contra de Rusia, por lo demás, que es una potencia internacional. Vamos a perder. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer ¿Qué saben ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estrategias harían ustedes para proteger el medio ambiente? Porque todo esto se inscribe en una temática que en la actualidad está muy en boga porque nos está afectando, que es el cambio climático. Tenemos activistas, como es el caso de Greta Thunberg, que ha estado muy presente en la lucha por ralentizar, es decir, volver más lento el avance de este cambio climático que tiende al calentamiento global, es decir, el planeta entero está aumentando sus grados de temperatura, sobre todo en las temporadas de verano, por ejemplo, que hemos visto olas de calor en Europa, ya que el hemisferio norte está en este momento en primavera, terminando la primavera, comenzando el verano, entonces hemos visto grandes olas de calor, y eso afecta, obviamente, todo el equilibrio medioambiental. Oiga, profe, si hacemos guerra contra Rusia, nos hacen papilla en 2 días. Así que mejor váyanse despidiendo de todo lo que tienen si vamos a empezar guerra contra Rusia. Ah, Rusia. No sé hablar. Que no sé, yo lo que haría para eso sería aliarme con los países más cercanos. Por ejemplo, Argentina, que es un poco más grande. Me aliaría con ella para defender la Antártica. Y con algunos otros países, como por ejemplo Brasil también, quizá. No sé. Bolivia. Bolivia. Pedro, prácticamente el mejor de Santa Fe. Pedro, Fidati dime. Es Filominime. No, es Fidati dime. Filominime. Fidati dime. Oye, ¿y alguna estrategia que podamos hacer localmente, por ejemplo, como para mitigar este avance del calentamiento global? No digas la figura en el piso. ¡Protestas! No sé. ¡Barricadas! Se protesta, obviamente, el medio ambiente se va a dar cuenta y va a ponerse a llover más y no va a haber tanto sol. Yo creo que lo deberíamos hacer con votaciones. O sea, democráticamente. Quiero dar un anuncio. A todos los supermercados empiecen a dar ofertas o pongan más caras las ollas porque vamos a hacer barricadas. Ay, compren también más palos y eso, porque vamos a hacer barricadas y vamos a romper las ollas tan fuerte que vamos a hacer la barricada. ¡Ja! Asesinemos a toda la gente que esté en contra de nosotros. No, eso es malo. Tú serías un Víctor Malulo. Yo sé, profe, esta técnica es horrible, pero la tienen que hacer igual. Pueden hablar más. No boten la basura en cualquier parte o si no, tiro en la cabeza. Yo quería decir de que sí, ya en esto de que una técnica podría ser así, podría ser mueran las industrias, muevan las industrias. Oye, me surge una interrogante respecto a este tema y en base a las propuestas que han hecho, mi interrogante es la siguiente. ¿Por qué se nos da tan fácil muchas veces buscar soluciones que impliquen oprimir o destruir al otro o la otra? Oprimir o destruir al otro o la otra, mientras que de repente una propuesta que realmente sea resolver el problema de manera que todas y todos participen, se nos hace eso tan difícil. Siempre llegamos rápidamente a la conclusión de que es más fácil eliminar al otro o a la otra. No sé, yo creo que es instinto animal, porque quizás algo que tenemos en el cerebro reptiliano del... No sé, yo creo. ¿En qué bloque estamos? En el 2. Entonces, sí, lo que tú dices, Pasqui, es un tema interesante igual, porque podríamos decir es instinto. Sin embargo, hubo una época, que no fue hace tanto tiempo, donde hubo distintos biólogos que estuvieron debatiendo sobre el tema. Y había una de esas personas que, observando las distintas especies animales, planteó que el apoyo mutuo, la cooperación entre las especies, era lo que había permitido que las especies evolucionaran y se adaptaran a sus medios. Entonces también es interesante ver cómo quizá no ha sido la guerra. ¿Cómo evolucionar? ¿Qué? La hora. Eso es verdad, eso es verdad. Son las 12:43 minutos. Cerrando este bloque. Música, música, música. Yo propongo vamos, una. Tokio Drift, Tokio Drift. Yo, vamos con el rap de los continentes. ¡Continentes! ¡Continentes! Son 4, 5, 6 o 7. ¿Eh? ¡Continentes! ¿Eh? ¡Continentes! ¡No me aclaro! Son 4, 5, 6 o 7. 1, América. 2, Europa. 3, África. 4, Asia. El número 5, Oceanía. Y el número 6, Antártida. 1, América. 2, Europa. 3, África. 4, Asia. El número 5, Oceanía. Y el número 6, Antártida. Pero así, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale. Así que de 6 pasamos a 5, porque dicen que en la Antártida no vive nadie. Pero así, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale. Así que de 6 pasamos a 5, porque dicen que en la Antártida no vive nadie. Continentes, continentes. Son 4, 5, 6 o 7. ¿Eh? Continentes, ¿eh? Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. Otros quieren separar América en América del Sur y América del Norte. Así que 6 les parecen pocos y de esta forma consiguen tener 7. Otros quieren separar América en América del Sur y América del Norte. Así que 6 les parecen pocos y de esta forma consiguen tener 7. Continentes, continentes. Son 4, 5, 6 o 7. ¿Eh? Continentes, ¿eh? Continentes. No me aclaro. Son 4, 5, 6 o 7. Y ahora vienen los que dicen que hay 4. Estos a mí me hacen mucha gracia. Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Eurafrasia. ¡Eurafrasia! ¡Eurafrasia! ¡Madre mía! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué gracia! Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Eurafrasia. ¡Continentes! ¡Continentes! Son 4, 5, 6 o 7. ¿Eh? ¡Continentes! ¿Eh? ¡Continentes! ¡No me aclaro! Son 4, 5, 6 o 7. 1, América. 2, Europa. 3, África. 4, Asia. El número 5, Oceanía. Y el número 6, Antártida. Gracias, gracias. Eurafrasias, Eurafrasias. Oye, estamos de vuelta. No se escucha. Ya estamos de vuelta aquí al aire nuevamente. Bueno, sin música, y les quería leer solamente los mensajes que nos han llegado a través del chat. Aylen pregunta, y grande, o sea, comenta, grande Radio Tarpuy, les envío un gran saludo de Gato Callejero Blues. Y además nos llega otro mensaje de Marcela que dice, hola, quisiera preguntarle a las niñas, ¿qué hacen ellos para cuidar el medio ambiente en sus casas o en su día a día? Soy Marcela, mamá de Víctor. Entonces, son esas dos preguntas, o sea, ese saludo y esa pregunta que nos llega a través del chat. Yo lo que hago para que no se haga la sequía en el planeta es no tomar agua ningún día. Una muy buena forma, la verdad. Si uno no toma agua, ahorra mucho, porque uno tiene que tomar como 6 litros diarios. No, 6 litros no. Yo tomo, de hecho, tomo la mayoría del tiempo tomo un vaso al mes, pero a veces tomo un vaso a la semana cuando no estoy tan ahorrativo, pero mayormente tomo un vaso al mes, así que estoy ahorrando agua. No, hoy algo que yo hago en mi casa, o sea, no es que lo haga, pero trato de evitar hacerlo, que es bañarme. Sí, yo. Igual. Que una cosa muy política sobre el Víctor y un comentario sobre lo que dijo el Pascal. Víctor, tomar un vaso al mes te vas a morir. No. Obviamente no tomo un vaso al mes. Pero un vaso al año. ¿Un vaso al mes? ¿Estás loco? A ver, si debería tener un vaso al año. ¿Estás deshidratado? Oye, pero yo me pregunto si la persona que hizo esa pregunta la hizo en serio la pregunta o la hizo en tono de broma. Porque ustedes le están contestando en tono de broma, entonces como para que haya claridad a través del medio. Sinceramente. Yo lo prometo, lo juro tal. Yo sí tomo un vaso de agua al mes. A veces a la semana cuando me pongo tan narrativo, pero la mayoría del tiempo al mes. Yo debo admitir que no tomo mucha agua. Se me olvida. Sí, no tomaría agua, pero no tomo mucha agua. Yo la mayoría tomo en el auto, como que me dan ganas de tomar en el auto. Si no, podría vivir toda mi vida sin tomar agua, simplemente comiendo. Sí, sin comer no vivo. Sin tomar agua sí vivo, pero sin comer es lo mejor del mundo. ¿Cómo que no? Sin comer no vivo. Ya, yo quería decir de que yo para ahorrar, para hacer eso, yo lo que hago es reciclar, las botellas uno las puede aplastar, y sobre todo las botellas de jugo, esas watts, uno le puede meter así papel y hacer ecoladrillos, porque eso sirve mucho. Aquí en la radio me están preguntando qué es un ecoladrillo, y aquí voy a decir. Un ecoladrillo es como un ladrillo, solo que hecho con una botella, con adentro papel comprimido o plásticos comprimidos muy apretados, que eso forma una dureza que se puede hacer un ladrillo. Wow. Interesante. Muy interesante. ¿Qué, profe? Yo antes me tomaba como un vaso al día. O sea, me tomaba como a veces vaso y medio a las 2 semanas o uno a la semana. Pero ahora tomo caleta de agua porque no quiero tener cálculos. Que yo en mi casa, para no contaminar tanto el medio ambiente, lo intento, pero no me sale tanto. No comprar tantas cuestiones de plástico. Y otra cosa, ahora no, como que no estoy tomando tanta agua en la casa, solo cuando corro y me canso a cantar puy en la escuela, voy a la cocina, tomo un vasito de agua y salgo a correr otra vez. Que literalmente ese es mi caso, porque yo tomo muy poquísima agua, pero cuando vi eso de los cálculos también me dio mucho miedo, porque No sé, yo vi un video de un youtuber que se llama Sorprendente, que da muchos datos curiosos. Ah, sí, lo conozco. Y había un video de los dolores más grandes del mundo y ahí aparecen los cálculos. Y eso es por tomar muy poca agua y yo tomo poquísima. De hecho, en un momento, cuando supe de eso, me tomé una jarra gigantesca de agua y me la tomé y ni siquiera me la terminé porque no pude, pues no podía tomar tanta agua. Yo no tomo mucha agua, pero sí tomo té. El té es lo que tomo mucho. Me encanta el té. Pero el té tiene agua. Sí, pero... Y ahora venimos con los chistes malos. Bueno, eso no da nada de risa, pero venimos con los chistes malos. ¡Adelante! Laura. El Eva es súper bueno. Yo tengo muchos chistes malos, tengo millones. Son las 12:53 minutos. Sí, hola, Yo soy Evans Espinosa, soy el actor estrella de los chistes malos. Sí, literal. Soy el actor estrella de este bloque. Y ¿alguien quiere contar algún chiste malo que no sea yo? Ya, Pascal, yo. Dale po, Pascal. Este me lo inventé, para nada es famoso. y es muy malo, es... ¿Cuál es el pobre animal donde siempre se acuesta el león a dormir? ¿Cuál? El camaleón. Camaleón. Este también lo inventé. ¿De qué forma puedes escuchar todas las cosas que ocurren? La respuesta es con los oídos. Bravo. ¿Qué le dice una pared a otra pared? Nada, porque no hablan. ¿Qué? No, es de remando. Había dos personas y una le decía a otra: no cabo, se dice no quepo, le responde la otra. No importa, al fin y al quepo me entendiste. ¿Por qué la escoba siempre está feliz? Porque va riendo. Yo. Qué mal. Ya sé. Va bien, me lo vi en un video. Creo que el libro mamá. Ya este es el chiste más malo. Creo que es el chiste más malo que voy a contar. ¿Qué? El tomate no toma café. ¿Qué toma? Tomate. Sí. Sí, no, soy el actor de estrella. Sí. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Respira. ¿En qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Que este también lo inventé. ¿Por qué los elefantes son de color gris? Y la respuesta es por una razón que yo desconozco. Tengo... Tengo dos, uno y... Bueno, ya, uno. Había una vez una ollita... que no quería hacer olla cuando sea grande, pero todos le suplicaban, le decían, la tetera le decía, se olla las tazas, el hervidor, los platos, etcétera, pero cuando fue grande fue olla a presión. Oye, los últimos dos chistes y tenemos que despedir ya el programa. A ver, déjenme recordar. ¿Qué le dice un fideo? ¿Qué le dice un fideo a otro fideo? Mi cuerpo pide salsa. Y ahora terminamos con los chistes malos. Malos, malos. Espero que se hayan reído bastante. Ah, pero son malos. Bye, bye. Y ahora nos despedimos. Además nos pidieron una canción, ¿no? Chao, soy Sayen. Cala. Chao, soy Violeta. Soy Ramiro, chao. Que yo me enojé porque quería decir un chiste malo y no puedo decirlo, pero ahora lo voy a decir. ¿Por qué los doritos son ricos? ¿Por qué? Y la respuesta es porque me gustan. Y me despido, chao, soy Víctor. Yo soy Pascal y solo tengo una opinión de este programa. tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ah, hola, soy Iax y soy Don Cheto, chao. Chiste corto y malo. Hola, me despido, soy Evans, alias al que nadie le importa y soy el actor estrella de los chistes malos. Ah, chiste rápido. ¿Qué con una ballena? Nada, porque ballena. Igual. Chao, mi nombre es Facundo y me despido de Radio Tarpuy. Y se despide también del programa Luna, quien no quiso despedirse, pero también estuvo aquí participando del programa. Y nos vamos con una canción que nos pidió una auditora. Camila nos pide la canción El monstruo del sofá de Almuerzo Sutón. ¡Nos vemos! Del fondo de tu casa, ¿qué es eso que escondes? Yo quiero ver, mostrame. Yo soy una normal, como todos los demás. ¿Y qué? ¿Qué es eso que hay que hacer para estar bien? ¿Quién sabe? Siempre le tuve miedo a la oscuridad, me dijo el monstruo que vive abajo de mi sofá. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué no te vas? Es que mucho más miedo da que me puedan mirar. No se puede respirar, la casa está repleta, siempre a mí. Yo quiero salir al cuerpo. ¿Acaso está muy mal envidiar a las flores? Siempre igual, siempre solo y en el mismo lugar. Siempre le tuve miedo a la oscuridad, me dijo el monstruo que vive abajo de mi sofá. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué no te vas? Es que mucho más miedo da que me puedan mirar, que me puedan matar, que me puedan rechazar. El monstruo del sofá. Le dijo mi monstruo al tuyo y lo invito a pasar.